Libro de San Judas, versos 3 y 4. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor en esta noche. Vamos a predicar en esta noche por el tema, hay que contender. Dele la mano al que le queda al lado, al frente y atrás, y dígale, hay que contender. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, tu Hijo amado, en este momento, Dios eterno, estamos delante de tu presencia. Te damos gracias por tu palabra, a la cual le hemos dado lectura en el día de hoy. Y te pedimos y suplicamos que tú uses esta palabra para hablarnos a todos y a cada uno de nosotros conforme a tu santa y soberana voluntad. Muévete con pudor, con poder. Muévete con poder, con unción, con autoridad del cielo. Permite que esta palabra salga por mis labios con la unción a la cual me tienes acostumbrado. Y que esta palabra sea revelación del cielo en nosotros para guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Padre mío, Padre mío, predicaré tu palabra y lo haré para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Se pueden sentar, hermano. Recuerden que los bancos no apagan el fuego. Y que ahí sentado donde usted está, usted puede alabar y glorificar a Dios con plena libertad en esta noche. Sin olvidarse que con temas como este, la alabanza, pues, ayuda a uno a que el mensaje baje más rápido. Bendito sea el Señor en esta hora. Bueno, me acordaba de las palabras de Judas, de San Judas, para hacer una diferencia entre un Judas y el otro. Esta tarde, mientras preparaba un mensaje, que tuve que echarlo para el lado, porque todavía no lo he terminado y cuando lo predique lo quiero predicar. Ya en su punto, ¿verdad? En su punto. Es un mensaje acerca de la doctrina. De la doctrina. Porque en estos días me informaban, porque a mí me informan, los hermanos que se pasan escuchando cosas por ahí, a veces escuchan cosas que como que no les cuadran. Entonces llaman a uno a ver si uno se la cuadra. Y entonces, en estos días pues hubo uno que escuchó un descuadre, no le sonó bien, y me habló a ver si lo podíamos cuadrar. Y yo pues se lo estoy cuadrando. Por la palabra del Señor empecé esta tarde y quería predicarlo aquí esta noche, pero decidí tomarme unos cuantos días más para darle los toques finales. Y es que me decía él que en estos días hubo una persona por la radio que decía, yo reto a cualquiera que me llame y que me pruebe que la doctrina santifica. Y que dijo, la doctrina no santifica. Lo que santifica es el Espíritu Santo. Entonces, yo voy a predicarle a ustedes durante los próximos días, durante la semana, no le voy a decir cuándo, para que venga a todos los cultos. ¿Ah? Que la doctrina y el espíritu andan unidos de la mano, realizando obra de santificación en la vida del ser humano. Y cuando me daba cuenta de que no podía darle la forma final a ese mensaje en el día de hoy, le dije al Señor, bueno, Señor, déjame echar esto para el lado, echar para el lado. Y dije, bueno, dame otra cosa. Y entonces me acordé que hace como algunos 12 o 13 años atrás, tal vez un poquito más o un poquito menos, predicaba en Puerto Rico en la convención de un concilio y mencionaba unos textos que en aquel tiempo hacía falta que se mencionaran en mi país, y no me acordaba de ellos, o no me había puesto a enfatizar en ellos, después de tantos años atrás, hasta hace algunas horas que el Señor me los volvió a traer a mi memoria para que hablara acerca de ellos en el día de hoy. Y es que para aquel tiempo, cuando los hablé en Puerto Rico, que fue para el mismo tiempo en el cual prediqué el mensaje que lleva por tema Se Busca, se había llenado Puerto Rico de la visita de muchas agrupaciones o de diferentes agrupaciones americanas, supuestamente cristianas, que llegaron allá tocando supuestamente música cristiana en el ritmo del rock. Y llegaron aquellas agrupaciones con sus músicos, que algunos de ellos el cabello les llegaba hasta la cintura, con unas tremendas barbas, bien copiosas, y bailando la música de rock mientras tocaban su supuesta música cristiana. Y comenzaron a pasearse por diferentes iglesias, porque siempre hay iglesias que le abren las puertas a esas cosas. Y entonces había que dar una voz de alerta. Y la voz mía se unió a la voz de otros predicadores que a través de la radio también daban la voz de alerta, hasta que las puertas se le comenzaron a cerrar a esas agrupaciones, de tal forma que se tuvieron que ir de Puerto Rico, y que yo sepa, hasta el día de hoy nunca más han vuelto a pasar por allí. Y es que, amados hermanos, Judas decía, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación. Él dijo, yo tenía una solicitud. La palabra solicitud significa interés. Un vivo interés de escribirles a ustedes acerca de algo. De lo que quiero escribirles es acerca de algo que es común para nosotros. Común en el sentido de que estamos participando de lo mismo. Común en el sentido de que nos encontramos en el mismo camino. Común en el sentido de que adoramos al mismo Dios. Común en el sentido de que vivimos una misma fe y de que hemos sido bautizados por un mismo Espíritu. Si no adoramos al mismo Dios, si no le servimos a una misma fe, si no hemos sido bautizados por el mismo Espíritu, no tenemos nada en común. Lo que hace que sea nuestra salvación, lo que Él llama nuestra común salvación, que nos une, es porque proviene de la misma persona, a través de la misma obra santificadora del mismo Espíritu, a través de la misma fe que salva, Y a través de un solo personaje, no de varios personajes, de uno solo, Jesucristo, hombre. Hay quienes quieren decir, bueno, como yo lo he escuchado tantas veces, todas las religiones o todas las iglesias llevan a Dios. Eso es una mentira escrito en letra mayúscula. No todas las religiones llevan a Dios. Y no todas las iglesias llevan a Dios tampoco. Hay otra mentira que se escribe también con letra mayúscula, que es eso de que todos somos hermanos. Mentira. No todos somos hermanos. Porque no todos le servimos al mismo Dios. Porque no todos tenemos la misma fe. Porque no todos andamos en la misma gracia salvadora. Y porque no todos vivimos en la misma palabra del Señor. Y el Señor Jesucristo aclaró cuando vinieron aquellos hombres y le dijeron: tu madre y tus hermanos están afuera y te llaman. Él dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Todos los que oyen mi palabra y la viven, estos son mis hermanos. Alabado sea el Señor en esta hora. O sea, que los que así hablan quieren meter a todo el mundo debajo de una misma sombrilla. Y por eso es que usted oye hoy a supuestas personalidades cristianas que cuando, por ejemplo, van a hablar de un católico, dicen: nuestros hermanos católicos. Eso hace sentir bien a los católicos. Pero si usted se va a la Biblia, y si aquí hay algún católico que nos visite en esta noche, yo no quiero que se ofenda conmigo, pero me imagino que usted vino aquí a escuchar palabra de Dios. Y yo se la voy a predicar. Que no somos hermanos porque no tenemos una misma fe. Ni tampoco le servimos al mismo Dios. Para ser hermanos tenemos que servirle al mismo Dios. Y el católico le sirve a muchos dioses. Y adora a muchos dioses. Y le pide a muchos dioses. Le pide a María. Y la Biblia enseña que usted a María no le puede pedir. Le pide a Pedro. Y la Biblia enseña que usted a Pedro no le puede pedir. Le piden a Juan. Y la Biblia enseña que usted a Juan no le puede pedir. Le piden a las 11,000 vírgenes. Y la Biblia enseña que usted a las 11,000 vírgenes no le puede pedir. Le piden a San Martín de Porres. Y la Biblia enseña que usted a San Martín de Porres tampoco le puede pedir. Tienen un santo para cada cosa y una cosa para cada santo. Y la Biblia enseña que usted no puede tener un santo para cada cosa. La Biblia enseña que para cada cosa solamente hay un santo. Alabado sea Dios en esta hora. Tienen el santo del amor, el santo del agua, el santo del terremoto, hasta los espiritistas le llevan las imágenes al sacerdote para que se las bendiga. Y utilizan en sus cultos de espiritismo agua bendita. ¿Y dónde usted cree que se la bendijeron y quién fue el que se la bendijo? Y eso tampoco tiene nada que ver con el Señor. Entonces usted le puede pedir a Pedro, le puede pedir a María, le puede pedir a Juan, le puede pedir a 11,000 virgen, le puede pedir a San Martín de Porres, sea bendito Dios para siempre. Pero no me diga a mí que todos somos hermanos, porque eso no es cierto. La Biblia condena a los que le piden a Pedro, a los que le piden a Juan, a los que le piden a María, a los que le piden a los 11,000 virgen, y tienen 11,000 condenaciones sobre ellos, y le condena también a los que le piden a San Martín de Porres. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que solamente hay un nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual se puede ser salvo, y se llama Jesucristo. Alabado sea Dios en esta hora. Y dice: porque no hay otro nombre debajo del cielo Y dice, porque en el nombre de Él se dobla toda rodilla de lo que está en el cielo. Entiéndalo, y que lo entiendan los testigos de Jehová, si es que hay alguno aquí también que nos visiten el día de hoy, que dicen que Jesucristo no es Dios. Pero dice que en el nombre de Él se dobla rodilla de todo lo que está en el cielo. Ángeles, querubines, serafines y arcángeles. Cuando oyen mencionar en el cielo el nombre de Jesucristo, todos doblan sus rodillas delante de Él. Alabado sea Dios en esta hora. Aleluya. Y si los ángeles doblan sus rodillas, y si los arcángeles doblan sus rodillas, aleluya. Y si los serafines doblan sus rodillas delante de Él, aquí en esta tierra, nosotros los hombres también tenemos que doblar nuestras rodillas delante de Él. Alabado sea el Señor en esta hora. ¡Aleluya! ¡Usa rama aquí más senda! Mi alma alaba y glorifica a Dios. Él es el único nombre dado a los hombres en el cual se puede ser salvo. Si usted ha puesto su confianza en otros, usted se ha equivocado de camino. No hay muchos caminos. Tal y como dicen algunos, todos los caminos conducen a Dios, como si hubieran muchos caminos. No hay muchos caminos, hay un solo camino. Y Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Uno solo. Dale la mano al que está a tu lado y dile, uno solo es el camino. Dásela al que está atrás, si hay un pecador, apriétasela fuerte, uno solo es el camino. Uno solo es el camino. Jesucristo. Así que Él le escribía a aquellos que poseían, según Él, una común salvación. En otras palabras, que eran participantes de la misma naturaleza, porque todos se habían rendido al mismo Dios, aceptando una misma fe. Tenía solicitud de escribirles acerca de nuestra común salvación. Me ha sido necesario. Lo estoy cogiendo palabra por palabra. Me ha sido necesario, o sea, tenía la urgencia. Era una emergencia para él escribir lo que él iba a escribir, decir lo que iba a decir, hablar lo que iba a hablar. Había algo que estaba en juego, y eso que estaba en juego era la salvación. Aunque hay quienes dicen que una vez salvo, siempre salvo, esa es otra mentira con letras también mayúsculas. Todas las mentiras que yo voy a hablar aquí en el día de hoy se escriben todas con mayúsculas. ¿Yo? Bendito sea el Señor. ¿Ah? Y él, sabiendo él que no había nada de eso de salvo, siempre salvo, él veía que había algo en el ambiente. Se movía algo en el ambiente cristiano de aquella época que ponía en peligro la común salvación de ellos. Y viendo ellos el peligro que corrían todos en su común salvación, él dice, entonces me es necesario, me es urgente, me es imperante escribirles, exhortándoos para que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Oiga bien. Dice, me urgía escribirles a ustedes que participan conmigo de una común salvación. Me era urgente hablar con ustedes. Me era urgente escribirles estas palabras. Yo quiero exhortarlos a ustedes. Tengo una palabra de exhortación, les decía él. Yo los exhorto a que ustedes contiendan, peleen, defiendan, protejan, aleluya, la fe que una vez le ha sido dada a los santos. No dice que fue dada muchas veces, fue dada una vez. fue dada una sola vez y para siempre. No sé cuántos escucharon en estos días a través de Radio Nueva Vida, cuando comenzó el programa Momentos Proféticos. La introducción que él le dio al programa. ¿La escucharon? Oh, me encantó. No sé si a ustedes les encantó. A mí me encantó sobremanera la introducción que le dio al programa. Pero dentro de esa introducción él dijo algo que es una realidad. Él dijo, hablando acerca de la profecía, él dijo, hay muchos que al hablar acerca de la profecía bíblica dicen que hay muchas interpretaciones, que hay diferentes interpretaciones, que unos enseñan una cosa y que otros enseñan otra cosa. Y él dijo, nada más lejos de la verdad que eso. Porque la Biblia no tiene muchas interpretaciones. La Biblia tiene una sola interpretación. Y por eso es que es un mensaje fiel, aleluya, porque la Biblia no tiene una interpretación para una persona y una interpretación para otra y una interpretación para otra persona. La Biblia es un solo mensaje, es una sola palabra. Desde Génesis a Apocalipsis encierra el único mensaje de parte de Dios para todo hombre que camina sobre la faz de esta tierra. Oye, a mí me encantó cuando él dijo eso. Porque qué mucho se escucha eso ahora. En este tiempo, cuando algunas personas están enseñando y alguien de momento se dispara y le dice, no, con su permiso, esto no es así. Ellos dicen, bueno, hermano, lo cierto es que sobre este texto y sobre este tema hay diferentes interpretaciones. Y con eso, ellos se bandean por el lado y se salen del aprieto en el que están metidos, ¿verdad? Entonces usted cree esta interpretación y yo creo esta interpretación. Pero lo cierto es que la Biblia no tiene muchas interpretaciones. Lo cierto es que la Biblia tiene una sola interpretación. Porque la Biblia no tiene muchos mensajes. La Biblia tiene un solo mensaje. Sea bendito Dios en esta hora. Ahora los hombres, tratando de evadir el único mensaje que tiene la Biblia, le han buscado diferentes interpretaciones para poder vivir como gusto y gana a ellos les da. Entonces cada cual le interpreta a su manera, interpretándola a su manera, defiende lo que le gusta, sea bendito Dios en esta hora. De personas que les gusta algo, que su carne está encendida con algo, y a su carne le gusta practicar algo, y a su carne le gusta vivir en algo, y entonces cuando usted va a señalarles ese algo que a su carne le gusta, y usted va a decirle, ven acá, eso está mal, eso tú no puedes, no, mira, yo entiendo que esto es así, mi opinión es, yo creo, y usted ve un montón de predicadores que cuando hablan, dicen, bueno hermano, yo opino, y hermano, yo creo, yo me imagino que, pero lo cierto, amados hermanos, es que cuando nosotros vamos a escuchar palabra de Dios, a nosotros no nos interesa qué usted opina, qué usted cree, qué usted piensa, sino que nos interesa lo que cree Dios, lo que opina Dios y lo que piensa Dios. Alabados a Dios en esta hora. El pensamiento de Dios es el que nos interesa. Y el pensamiento de Dios está revelado en su palabra desde Génesis hasta Apocalipsis. Él no cambia. Su pensamiento no cambia. Dios no es un Dios variante. No es un Dios variable. No es un Dios que hoy piensa una cosa y mañana piensa otra. No es un Dios que hoy creía de una manera y mañana cree de otra manera. La Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Los hombres cambian, pero Dios no cambia. Los hombres tergiversan la palabra, pero Dios hace que su palabra siga siendo la misma. La Biblia dice, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, sea bendito Dios en esta hora. Así que la palabra es la misma siempre. Son los hombres los que quieren acomodar la palabra a sus propios intereses creados. Quieren acomodar la palabra a sus propios gustos. Quieren acomodar la palabra, aleluya, a lo que les interesa a ellos. Pero lo cierto es, amado hermano, que la palabra no está escrita para que nosotros acomodemos la palabra a nuestros gustos, sino para que nosotros nos acomodemos a la palabra de Dios. Sea bendito Señor en esta hora. Y él está diciendo, yo estoy por la solicitud que yo tengo hacia vosotros, por nuestra común salvación, yo estoy exhortándolos para que ustedes contiendan, peleen, defiendan, protejan ardientemente. Ardientemente. No es que usted no sé ni cómo dramatizarlo. Hay gente que dice, eso no es así. Eso es así, como yo le digo. Bueno, si usted lo dice, pero yo sigo creyendo que eso no es así. Yo digo que es así. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Usted piensa a su manera y yo a la mía. Lo importante es que somos hermanos. Chócala. Hello. Porque hay quienes andan evitando entrar en contienda ardientemente por la fe que una vez le ha sido dada a los santos. Entonces, con tal de no tener discusiones ni nada de esto, ¿verdad? Pues ellos dicen, está bien, vamos a dejarlo ahí, no se preocupe, usted vive a su manera y yo vivo a la mía. Eso no es así. A menos que usted no ame las almas, si usted ama el alma con el cual usted está hablando y usted sabe que esa persona está en un error, usted no lo va a dejar acomodado dentro del error en el cual está. Pero el asunto es peor. Cuando él dice y explica el por qué, él le está diciendo a ellos que combatan ardientemente por la fe que una vez les fue dada a los santos. Él le dice a ellos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Oiga bien, le está diciendo, yo le estoy diciendo a ustedes que ustedes peleen por la fe que una vez les fue dada a los santos, que ustedes contiendan ardientemente por esa fe, porque hay algunos que han entrado encubiertamente. Usted sabe lo que significa encubiertamente, ¿verdad? Escondidos. Se metieron escondidos, sin que nadie se diera cuenta, nadie los notó, nadie los divisó, nadie los detectó. Están encubiertos. ¿Ah? Allá en el pueblo mío, una vez hicieron una redada, hermano, que se llevaron a Raimundo y a todo el mundo. Y si usted supiera cómo los cogieron con un encubierto. ¿Y sabe quién era el encubierto? Era un vendedor de helado. Un día apareció una guaguita por allá por donde yo vivía, con este hombre vendiendo helado. Andaba con un pelo que le llegaba hasta los hombros, unos lentes oscuros, una gojita ahí, todo estropeado, así bien loco, bien loco. Un montón de collares alrededor del cuello, y parecía uno más del grupo, ¿eh? Y después llegó hablando el lenguaje de la calle. Y cuando usted le iba a pedir los helados, mano, ¿cuánto helado tú quieres? ¿Ah? Y ahí, con un tremendo vacilón, con los helados. Oiga, y en cuestión, y todos los días ya pasaba con la guaguita, y todos los días con la guaguita, y todos los días con la guaguita. Y mano, ¿cuánto tú quieres? Y ven acá, y el gupeo, y esto y aquello. Y cuando vino a darse cuenta, ya andaba hablando de tabaco, de marihuana, y de esto y de aquello. Óigame, y se los ganó a todos. Gracias a Dios que yo no sé ni por qué yo no caí en esa trampa, porque es que yo siempre le tenía como cierta cosa a los extraños. Usted ve que todavía siendo pastor como que todavía le tengo repelillo a los extraños. ¿Cuánto adoran a Dios? Y usted ve que cuando son extraños, hermano, yo los mido y ahí, esa pelea que se me forma. Es que usted sabe, uno tiene que velar que no sean encubiertos. Ah, y mire, ahí estuvo aquel hombre hasta que varios meses después, muchos meses después, como a las 4 de la mañana, en una Navidad hicieron una redada, que allá en Puerto Rico a la redada le ponen nombre. Y esta redada le pusieron el nombre de, era la redada del aguinaldo. Que es la musiquita que se toca allá en la Navidad, se le llama aguinaldo. Pues el escuadrón de la policía salió a darle un aguinaldo a todos los viciosos del lugar donde yo vivía. Y a las 3 de la mañana, hermano, miren, revolcaron todo aquello, recogieron a medio mundo, eso tumbaban las puertas a patadas. Y olvídese, nadie se les escapó de lo que ellos querían buscar. Y después cuando comenzaron a salir bajo fianza, ellos decían, si tú supieras quién era el que tenían allí, para acusarnos a todos nosotros. Después que estábamos todos ahí, que el juez nos preguntó así al grupo completo, ¿ustedes son inocentes o culpables? Y todo el mundo inocente. Y el juez dijo, que entre el que los acusa. Entró el vendedor de helado. Y cuando ellos lo miraron, dijeron no. Y él dijo sí. Alabado sea Dios en esta hora. ¿Qué es un encubierto? Es uno que parece, pero que no es. Que aparenta ser, pero que no es. Puede hablar hasta el mismo lenguaje que nosotros hablamos, pero no es. Aquel hombre parecía, pero no era. Caminaba como ellos caminaban, pero no era. Hablaba como ellos hablaban, pero no era. Reía como ellos reían, pero no era. Cantaba las mismas canciones que ellos cantaban, pero no era. Y nosotros tenemos que tener cuidado, dice el Espíritu de Dios en este tiempo, porque muchos también han entrado encubiertamente entre nosotros. Y caminan como nosotros caminamos, pero no son. Y hablan como nosotros hablamos, pero no son. Y dicen gloria a Dios como nosotros decimos gloria a Dios, pero no son. Y dicen aleluya de la misma forma que nosotros decimos aleluya, pero no son. Alabado sea Dios en esta hora. Y hablan de danzar en el Espíritu, pero no son. Y hablan de cantar en otras lenguas, pero no son. El encubierto es uno que se disfraza, es uno que parece que es, pero no es. Es uno que aparenta ser, pero no lo es. Es uno, aleluya, que está vestido con piel de oveja por fuera, pero por dentro tiene un verdadero corazón de lobo. Alabados a Dios en esta hora. Entonces él dice, algunos han entrado encubiertamente. Están disfrazados. ¿Ah? Están disfrazados. Están encubiertos. Usted levanta las manos y ellos también la levantan. Usted se echa una cojita y dice, acogerse ha dicho, se van ellos a coger también. ¿Ah? Usted se echa una danzadita y ellos dicen, ahora llegó el tiempo de danzar y a danzar se ha dicho también. Y como ahora es que danzan, ahora no es cuestión de que el espíritu los mueve, ahora es cuestión de que si ellos tienen que moverse, se mueven. Ahora están así, ahora eso es lo nuevo. ¿Ah? New. ¿Ok? Eso es lo nuevo. Lo nuevo que hay ahora en el ambiente es la danza. Pero no la danza en el espíritu, es la danza en la carne. Son cristianos que oyen la musiquita y de momento viene alguien y le dice danza. Y ellos dicen, ¿cómo? ¿Que danza? Ah, que danza. ¿Ah? Y ahora le están dando clasecita. Porque hay algunos por ahí que dicen que nosotros danzamos y que es muy feo. Porque algunos es que cuando danzan mueven y que los hombros. Y otros es que cuando danzan mueven la cabeza. Y hay otros que cuando danzan y que dan vuelta. Entonces ellos dicen que hay que corregir nuestro estilo de danzar. ¿Eh? Entonces ellos dicen hay que aprender. Entonces le están enseñando. Estoy avisando al pueblo porque ya me lo informaron y quien me lo informó goza de mi confianza. Que dicen que muy pronto han de abrir una escuela de danza aquí en el área metropolitana. Eso no es nuevo para mí. Ya esa escuela existe en otros lugares. Es sencillamente una extensión del evangelio que otros están viviendo en otros países. y que está cubriendo Estados Unidos y que ya llegó a Puerto Rico también. Pero que allá en Puerto Rico le están dando duro por la radio a esto. ¡Oh, Shakima Saja! ¡Ay, Dios bendiga a Puerto Rico! ¡Qué bueno! Diga, Dios bendiga a Puerto Rico. ¡Ay, sí, que Dios los bendiga! ¡Ay, Jehová! Allá le están entrando a palo a esto. No se les está haciendo fácil a ellos. Porque allá hay dos o tres hermanos que no están casados con nadie, solamente con Dios y con el mensaje que Dios le ha puesto en los labios, alabados a Dios en esta hora. ¡Aleluya! ¡Oh! Y ahora están dando clases. Y en las clasecitas enseñan a la gente que a moverse para el ladito. Entonces a hacerle que las manos como así. Yo no les voy a decir nada de eso. Porque yo no sé danzar así. A mí, yo nunca cogí clase de danzar. Yo lo que sé es que un día el Espíritu Santo me cogió hace 19 años atrás y se me metió por dentro en el monte. Y cuando se me metió por dentro, yo comencé a dar vueltas como un trompo y a brincar y a correr. Y desde ese día yo danzo. Y cuando yo danzo, danzo así. Oh, gloria a Dios en esta hora. ¿Ah? ¡Ay, papá! A su nombre. Pero estoy lanzando la voz de alerta de que se acerca la escuela de danza para el área metropolitana en las manos de hombres supuestamente cristianos, pero que yo digo desde este altar en esta noche, y esto va a salir por la radio, que se le pueden aplicar las palabras, alabado sea el Señor, de Judas, de que son hombres que han entrado encubiertamente entre nosotros, bendito sea Dios en esta hora, y que como no tienen una verdadera experiencia con el Espíritu Santo, lo que el Espíritu no les ha dado, ellos lo tienen que fabricar. ¡Ay! Y como no tienen la danza, porque no saben lo que es danzar genuinamente en el poder del Espíritu, se han inventado una escuela para fabricar la danza, para enseñar la danza, para enseñarle a otros a danzar, alabado sea Dios. Pero óigame bien, el que necesite entrar a una escuela para aprender a danzar, cuando dance, recuerde que está danzando en la carne. El que ha sido bautizado por el Espíritu Santo no necesita esa escuela, porque el Espíritu de Dios lo saca a dar la vueltita. Alabado sea Dios en esta hora. Y de eso solamente pueden hablar los que han pasado por la experiencia. Ama, llama, quima, soa. ¿Cuántos han tenido la experiencia aquí? ¿Cuántos han tenido la experiencia aquí? Un día usted no tenía, hablaba lengua, ni usted sabía lo que era eso. Y un día en un culto de adoración a Dios, de momento, el Señor lo sacudió con el Espíritu Santo y lo puso a hablar en otras lenguas. Y otro día usted estaba en el culto y estaba cantando a Dios y cerró sus ojos y levantó las manos. Y de momento sintió como que, ¡ay, Jehová, qué bueno! Como que se le metió la música por dentro. Y como que alguien le dijo, ven acá, te invito a bailar conmigo. Alabado sea Dios en esta hora. Y tú te dejaste llevar. Y te sacaron del banco, y diste tu vueltita, y diste tu brinquito, y tú después que terminaste, yo dije, ay Dios mío, mira dónde yo estaba. ¡Ah! Pero sabías que era Dios, ¿lo sabías o no lo sabías? Sabías que era algo sobrenatural. Y tú decías, tengo el Espíritu Santo, tengo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me ha sacado a danzar. El Espíritu Santo me ha sacado a dar vuelta. Hoy danza en el Espíritu. Alabado sea Dios en esta hora. Oh, amado hermano, hay que contender ardientemente por la fe que una vez nos ha sido dada. Alabado sea Dios en esta hora. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios. La unción del Santo de Israel está sobre este altar en esta noche. Amarrama aquí basajala y asoa. Oh, mi alma lo alaba. Mi alma lo glorifica. Esa unción me acompañó ayer por la tarde cuando me dirigí al pueblo en las últimas palabras que hablé ayer. Me acompañó anoche cuando me subí a este altar. Me acompañó hoy de nuevo al venir a este altar a predicar la palabra y a decirle a ustedes, no se puede quedar sentada la iglesia. Hay que pelear, hay que contender ardientemente por la fe que nos ha sido dada. Alabado sea Dios en esta hora. Ahora, adora a Dios, adora a Dios. ¡Alaba! Alguien tiene que abrir la boca. Alguien tiene que hablar verdades aunque le corten el cuello. Oh, Dios mío, si no hay nadie, aquí estoy. Pongo mi cabeza en el picador, pero mi boca, mi boca va a hablar la palabra de Jehová. Mi boca va a hablar lo que Dios ponga. Ayer por la noche le hablaba el Señor, le decía: Señor, lo que pongas en mi boca saldrá. No tendré miedo de decirlo. Lléname la boca de palabras y yo hablaré lo que tú pongas en ella. Oh, gloria a Dios en esta hora. Aleluya. Hay que contender ardientemente por la fe que le ha sido dada a los santos. Mi alma alaba y glorifica al Señor. Porque muchos han entrado encubiertamente, dice el Señor, escondidos. Parece que son, pero no son. Algunos han salido, óigame bien, en Puerto Rico. Hubo un tiempo que muchos cristianos, con el deseo de estudiar la palabra de Dios, se iban a estudiar la palabra al seminario del Concilio Evangélico de Puerto Rico. Hasta que un día yo leí en una revista que el seminario del Concilio Evangélico de Puerto Rico, que para conocimiento de ustedes es un concilio frío, no creen en el bautismo del Espíritu Santo, han expulsado de ese concilio a iglesias que un día Dios las ha bautizado con el Espíritu Santo. Y yo tengo buenos amigos que les he predicado en sus iglesias en Puerto Rico, que una vez pertenecían al Concilio Evangélico. Allá en el pueblo de Guayanilla hay una iglesia en este momento llena del poder de Dios, que un día se derramó el poder del Espíritu Santo. Era pertenecía a ese concilio, derramó el poder del Espíritu Santo. Un día estaba en un culto de oración y de momento el pastor escuchó un revolú por allá, y otro por acá, y otro por allá. Pasó como en el aposento alto. Cuando se levantó del altar, allí había un montón de miembros de la iglesia de él hablando en otras lenguas. Y dijo: ¿pero qué es esto? Entonces iba, mira, por favor, cállate. Y se movía de cállate. Y se movía para acá, cállate. Y de momento, ¡alaba! Ahora el pastor también. ¡Alaba! ¿Y ahora quién lo callaba a él? Y cuando cayó sobre él, le gustó. Entonces comenzó a avivar el asunto dentro de la iglesia. ¿Y qué pasó? Pasó que el Concilio Evangélico lo llamó. Y le dijo: usted tiene una iglesia pentecostal. Y le dijo: bueno, yo tengo la misma iglesia, la iglesia evangélica de siempre, lo único que con pentecosté adentro. No, eso no es permitido. Ustedes tienen que dejar eso. Bueno, no, nosotros no podemos. O dejan eso o dejan el concilio. Bueno, pues dejamos el concilio. Se fueron del concilio. Hoy está esa iglesia con el Concilio Pentecostal de Jesucristo en Puerto Rico. ¿Ah? Pues, ¿sabe usted lo que un día salió en una revista? Que el mayor productor de ministros comunistas en el país era ese seminario evangélico. Los doctores en teología que tenían al frente del seminario se dedicaban más que a enseñar la palabra de Dios a hablar de política, a hablar de la independencia del país. Utilizaban ciertos textos de la Biblia y le metían por la cabeza a los seminaristas a Jesucristo como un revolucionario, y le iban cambiando la mente. Cuando al final salían del seminario, salían con una mente transformada, creyendo en la independencia de un país, en el comunismo, y enseñándoselo después a sus congregaciones. En otras palabras, eran personas que entraban encubiertamente a una congregación y desde el altar le enseñaban a la iglesia las ideas que ya ellos tenían sembradas en su corazón. Hay un concilio a nivel mundial que se llama el Concilio Mundial de Iglesias, donde están afiliadas prácticamente el 90% más de las iglesias protestantes de todos los Estados Unidos, Puerto Rico y Latinoamérica. Eso incluye al Concilio Metodista, Presbiteriano, Bautista y otros istas que también existen por ahí. Son cientos y miles de iglesias que pertenecen al Concilio Mundial de Iglesias. Y el Concilio Mundial de Iglesias recibe dinero de todas esas organizaciones evangélicas, supuestamente para ayudar a propagar el Evangelio de Jesucristo sobre la faz de esta tierra. Hace algunos años atrás fue revelado en un informe que también se pasó por mi país, que el Concilio Mundial de Iglesia había, amados hermanos, soportado con su dinero la guerra de guerrillas en Nicaragua, la guerra de guerrillas en el Perú, la guerra de guerrillas en El Salvador. Había dado dinero para almas, había dado dinero para esconder a guerrilleros que asesinaban a otras personas. Y ellos decían que ellos hacían eso porque Jesucristo se ocupó de los pobres, y que como en esas naciones los ricos estaban oprimiendo a los pobres, al ellos ayudar a los pobres a ganar esas batallas y esas guerras, ellos seguían el mismo pensamiento de Jesucristo. Estaba hablando todo un líder de un supuesto concilio mundial de iglesia. Nosotros tenemos que abrir nuestros ojos, y la iglesia del Señor tiene que abrir sus ojos, y los ministros de Dios tienen que abrir sus ojos, y los predicadores tienen que abrir sus ojos, y todo el que está sentado aquí en esta noche tiene también que abrir sus ojos, porque la palabra dice que hay muchos que han entrado encubiertamente entre nosotros. Alabado sea Dios en el día de hoy. Denle un aplauso a Jesucristo, que Él se lo merece. Hoy en día, de la forma que van las cosas, que ya hay concilios evangélicos que han ungido al completo ministerio a homosexuales. Hoy hay homosexuales pastoreando iglesias, ungidos al completo ministerio. Hoy en día, de la forma que van las cosas, muy pronto usted va a ver pastores en los altares con pantallas en los oídos. Hello. ¿Lo adoran o no lo adoran? ¿Qué pasó? ¿Ah? Bueno, pronto los va a ver, porque usted ya ve de antemano, ya usted está viendo que hay iglesias donde ahora mismo hay personas que tienen pantallas en los oídos, hombres, varones que tienen pantallas en los oídos y toman parte en la iglesia. ¿Ah? Pues de ahí a lo otro ya hay un paso. Porque si pueden participar en la iglesia. Me decía un hermano que en estos días fue por una iglesia y estaban los músicos tocando allá todo lo que da, y que de momento cuando miró al que tocaba la batería tenía pantalla en la oreja, el que estaba tocando la batería. Otro hermano que está por aquí hablaba conmigo y me decía que a la iglesia de él fue un varón allá a ministrar, y cuando se bajó del altar y lo miró bien, tenía una pantalla en forma de cruz en la oreja. Pero eso para que sepan que la oreja también es cristiana, ¿verdad? Bueno, era en forma de cruz. ¿Ah? Hello. Pues si hay iglesias que le aceptan a usted dentro ya como miembros regulares a un hombre con pantalla, lo ponen a tocar, lo suben al altar y le dan parte, lo único que falta es que después de varios años esta persona tenga unas aspiraciones ministeriales y diga: yo quiero ser un ministro, voy a abrir una iglesia. Ya se acostumbró a estar dentro de la iglesia en esa condición. Se sale a la calle, se va a levantar una iglesia, y ustedes no se sorprendan si un día de esto ven pastores con pantallas en las orejas, con cadenas en el cuello y hasta con minifalda. Alabado que Él vive. Trata. Es que, amados hermanos, aunque le suene duro, nosotros estamos en el tiempo y en la temporada de eso. No es nada. Nada es nada. Nada es nada. Eso no es nada. Pero lo triste de esto es que lamentablemente tenemos un pueblo que está o adormecido, o si está despierto, le gusta el asunto. ¿Por qué? Porque usted escuchar a una persona por la radio hablar acerca del aceite y decir que eso de estar ungiendo con aceite en las iglesias ya eso es antibíblico, que pasó de moda, que no tiene nada que ver con este tiempo. Y usted ve gente que acepta eso, que le dicen amén a esa enseñanza y que dicen, ¡ay, cómo Dios lo usa! Usted escuchar a otro que dice, pruébenme que la doctrina santifica. La doctrina no santifica a nadie. El que santifica es el Espíritu Santo. Y la gente te dice, ay, así es, ese es el que santifica, el Espíritu Santo. Porque escucharon mencionar la palabra Espíritu Santo. Y ya con esa palabrita Espíritu Santo ya los confundió a todos. Personas que se paran por la radio y hablan con una lengua suelta, porque es que se creen ya que son los dioses del área metropolitana. Oh, Dios nos libre a nosotros de salir del aire. Ojalá y nosotros podamos ir adelante, no solamente mañana, sino hasta que Cristo venga. ¿Sabe usted por qué? Porque yo lo dije ayer por la radio, lo voy a volver a repetir desde este altar. Radio Nueva Vida, desde el momento que salió al aire, se ha convertido en un muro de contención, un muro, una fortaleza, una muralla. Hay personas que tenían ciertas cosas ya planificadas en su mente para predicarlas por la radio, para enseñarlas por la radio, para hablárselas al área metropolitana, y se han visto obligados a parar lo que iban a hablar y a detener lo que iban a decir. ¿Por qué? Porque cada mala doctrina que sale por la boca de ellos se es refutada ardientemente por la palabra de Dios que sale a través de Nueva Vida, que vino para darle vida al área metropolitana, como tantas veces he dicho, derribando los altares de Baal en el área metropolitana. Alabado sea el Señor en esta hora. Mi alma lo alaba y lo glorifica a su nombre. Aquí dice, oiga bien, que voy a seguir. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, condenados están. Dice, hombres impíos. Mano Naldo, tan lindo que hablan, pero son impíos. Ahí hablan que parecen poetas, poetas impíos. A veces hasta lloran lágrimas impías. No me miren tan serio. Si esto no está saliendo por la radio. ¿Ustedes no les gusta que yo predique así? ¿Ustedes les gustaría que yo cambiara el mensaje? ¡No! ¿Cambio el mensaje? ¡No! A lo mejor si cambio el mensaje, ¿quién me dé 100 mil o 150 mil pesos para Radio Nueva Vida? ¿Qué usted cree? ¿Los cambio? ¡No! Esto tiene que salir por la radio. Dice, hombres impíos. Ahora, ¿por qué son impíos? Se lo voy a decir porque la explicación está ahí. Dice, que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Ah, Sharamakima Senda. Aleluya. Es que eso está tan claro ahí. Yo no sé por qué hay gente que dice que está confundida. Porque están confundidos si es que la Biblia habla claro. La Biblia refleja el carácter espiritual y moral de este tipo de hombres en los últimos días. Y dice que son hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios. ¿Sabe usted de lo más que le gusta hablar a esos hombres impíos? De lo más que le gusta hablar es de la gracia de Dios. Por gracia soy salvo. Hermano, todo es por gracia. La gracia salvadora. Gracia. Hermano, mire, no se preocupe, hermano, es por gracia. ya están bien graciosos. Pero óigame bien, que a mí sus graciosidades no me dan gracia. ¿Sabe usted por qué? Porque son hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios. ¿Y qué es convertir en libertinaje la gracia de Dios? Convertir en libertinaje la gracia de Dios es predicarle a un pueblo que no importa lo que haga, se van para el cielo, no importa las cosas malas que hagan, Dios se las acepta porque fueron salvos por gracia. Y cuando ellos dicen, no, mire que yo me siento culpable porque es que yo hice, que usted se siente culpable porque usted hizo, usted tiene que reprender al diablo. Usted ha sido salvo por gracia. No, pero mire, es que yo en estos días cogí un amigo mío en el trabajo y le metí un puño. Y me siento culpable, olvídese que ese puño fue dado en la gracia. Adóralo. Ay, que yo tuve una discusión con mi esposa y se me salió una mala palabra. No se preocupe, mi hijo, que esa mala palabra fue en la gracia. Usted está salvo por gracia. Ay, pero mire, que por ahí están predicando. Usted ve que yo tengo una cadena aquí en el cuello. Esa cadena está en la gracia. Y las pantallas que tiene están en la gracia también. Y la pintura con la que te embarra la cara, eso también está en la gracia. Y tu mujer, no te preocupes por los pantalones que te pones, que estás en la gracia. Y no te preocupes porque vas a la playa en traje de baño, porque estamos en la gracia. Y olvídate de que te sientas a ver la televisión y pierdes un día entre las novelas adúlteras esas, mientras ellos se dan besos allá, tú suspirando acá. Esos suspiros son en la gracia también. ¡Alaba! ¡Ah! ¡Oh, no te apures! Ahora tú estás en la gracia. La gracia para la pintura, la gracia para la novela, la gracia para ir a las playas, la gracia para pelea. ¡Hello! ¿Están aquí? No lo oigo. Parece que me dejaron solo. No se preocupe, hermano Naldo, que si se queda solo es en la gracia. Sigo. Amén. Dice hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios. ¿Sí? Que le dicen a la iglesia, mire, ir al cine a ver una película, eso no es malo, estamos en la gracia. Hermana, no se preocupe por esos pantalones apretados que tiene ahí. Olvídese. Estamos en la gracia. Debemos de ser bien graciosa con ellos también. A los pastores, ¿qué usted cree de esta faldita que yo uso? Que mire que tiene una abertura por aquí atrás. Usted ve la abertura que tiene, hermanita. Eso está en la gracia. ¡Ah! Y ahora usted ve las iglesias llenas de todo tipo de basura del mundo. Y usted ve las iglesias, las mujeres caminando en pantaloná. En barra. Con unas faldas que ya no saben, amado hermano, ni hasta dónde llevarle el corte. Que parece que hay algunas que cuando la compran encuentran que el corte es muy pequeño, la miran en la casa y se, pero yo no sé, este modista como que no lo cortó. Yo encojo. Pero nadie le puede decir nada porque están en la gracia. Y lo triste del caso es que la Biblia habla de hombres que han entrado encubiertamente entre vosotros, hombres impíos que libertinaje la gracia de Dios. Alabado sea el Señor en esta hora. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo decía en el capítulo 6 del libro de los Romanos, verso número 15, oiga bien, decía, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y él contestaba, de ninguna manera. Pero le voy a seguir leyendo algunos textitos más de Pablo. Pablo era el tipo de hombre que si hubiera estado en este tiempo, hermano, usted ve con todo lo que Dios lo usaba, en este tiempo las puertas se le hubieran cerrado en un montón de altares. Romanos 6:1 al 3. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva, alabado sea el Señor en esta hora. Y él decía, bueno, ¿qué pues diremos a esto? Decía él. ¿Vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde? Y él decía, de ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Y Judas decía, yo les llamo la atención a ustedes con exhortación para que combatan, para que peleen ardientemente por la fe que una vez les ha sido dada. Aleluya, porque encubiertamente han entrado hombres impíos entre vosotros que convierten en libertinaje la gracia de Dios. ¡Aleluya! ¿Ah? Y el tema del mensaje en esta noche, ¿qué dice? Hay que combatir. Se supone que cada creyente en este momento se convierta en un guerrillero de Dios donde quiera que se pare. Y donde quiera que haya una persona con falsa doctrina, usted tiene que pelear su batalla en el nombre del Señor. Y si usted está en una iglesia donde las cosas no se están predicando como tiene que ser, usted tiene que pelear por los hermanos que están en esa congregación también, sea bendito Dios en esta hora. Hoy me llamó una hermana desde Pensilvania y me dijo, mire hermano, la estoy llamando para pedirle un consejo. En el altar de mi iglesia hay cosas que se están predicando que están mal. Mi esposo y yo hace varios días que no vamos y hemos decidido cambiarnos de iglesia. Y yo le dije, pero en la iglesia suya, los hermanos de su iglesia, ellos están a favor de lo que se está predicando desde el altar, o ellos están peleando contra eso. No hay un grupito de hermanos que está peleando. Y yo le dije, pues para que usted se va a ir corriendo de su iglesia, no corra de la iglesia, quédese ahí con ese grupito, métase en la Biblia. Si desde el altar sale algo que está mal, que está dañado, usted dígale a otros, esto es lo que dice la Biblia, esto es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, si usted ve que la iglesia completa se va detrás de las malas enseñanzas que salen desde el altar, cuando usted vea que ya nadie le quiere escuchar, váyase a la puerta de la iglesia, sacúdase el polvo de sus pies y váyase a un lugar donde le prediquen la palabra tal y como está escrita. Alabados a Dios en esta hora. Usa lama kiva soja lama yensa kima saja. Aleluya. Pero hay que pelear ardientemente por la fe que una vez nos ha sido dada, hermano. Hoy en día esto está tremendo, hoy en día esto está tremendo. Hoy en día esto se ha llenado de un montón de líderes ecuménicos, de líderes que se dan la mano con el sacerdote, de líderes que hasta defienden al sacerdote, de líderes que defienden al otro que está mal, y defienden a aquel otro, y defienden las doctrinas raras y extrañas que otros están prosperando, de líderes que dicen que nada es malo y que todo está bien, y las iglesias se les están llenando, y se les están llenando, y se les están llenando, pero hoy dígame bien, Dios no llamó a los pastores a llenar iglesias con gente impía que no ha cambiado y que no ha sido transformada por el poder de Dios. Dios no quiere que llenemos la iglesia. Dios lo que quiere es que le llenemos el cielo. Alabado sea el Señor en esta hora. Aquí estoy. Crucifíquenme. manos les pongo para que metan los clavos. ¿Ah? ¡Hello! ¡Mi alma alaba y glorifica a Dios! Pues alguien tiene que tomar la batuta en la mano. Usted dirá, pastor, pues cójalo usted, no cójalo usted. Vamos a cogerla todo. Vamos a tomar la batuta de la sana doctrina en nuestra mano. Y vamos a batallar ardientemente por nuestra fe. No solamente en la iglesia, en la calle, en la casa, en el trabajo. Alabado sea el Señor en esta hora. Aleluya. Es hora de que alguien tiene que decir algo en este tiempo. Alguien tiene que abrir la boca. Alguien tiene que hablar la verdad. La Biblia dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y yo sé que si yo predico la verdad, alguien me rechazará. Alguien dirá: yo no puedo oír a ese hombre. Pero hay otro que abrirá su mente y dirá: esa es la verdad. Alabados a Dios en esta hora. Esa es la verdad. Mi alma alaba y glorifica a Dios. ¡A su nombre! Hay que combatir. Es el tema. Dale la mano al que está a tu lado y dile: hay que combatir. Hay que combatir. Hay que combatir. ¿Hay que combatir o no hay que combatir? ¡Hello! ¿Hay que combatir o no hay que combatir? Hay que combatir. Pero ahí dice: hay que combatir ardientemente. Es en el fuego que hay que combatir. Amashenda. Hay que tirarse el fusil encima de la palabra de Dios y comenzar a combatir ardientemente por la fe que una vez nos ha sido dada. Sea bendito Señor en el día de hoy. Una persona me decía hace un tiempo atrás, no me acuerdo ni cuánto tiempo hace: ay, aquí en el área metropolitana ya esto está perdido, ya el terreno se perdió. Hay muchos terrenos que han ganado los mundanos y ya es difícil recuperar eso para atrás. El que tiene esa mentalidad se entrega, y con una mentalidad así nunca ganaremos el área metropolitana para el Señor. Alabado sea Dios en esta hora. Óigame bien, yo creía antes que eran poquitos los que quedaban, que ya casi nadie quería predicar este mensaje, pero si alguna oportunidad me ha dado Radio Nueva Vida, cuando comencé a predicar el mensaje de santidad a través de la radio, en la cantidad de hombres que ya han comenzado a comunicarse con uno y a llamar a uno. Ay, hermano Naldo, yo creía que yo estaba solo. Ay, hermano Naldo, yo creía que ese mensaje ya nadie lo predicaba. Ay, hermano Naldo, qué bueno que usted está ahí, está predicando ese mensaje. Mira, amado hermano, todavía en esta área metropolitana, donde hay tantos hombres impíos en los altares, donde hay tantos encubiertos metidos en los altares y en las escuelas bíblicas de las congregaciones, enseñando palabra torcida, palabra dañada, enseñando un cáncer que está carcomiendo a la religión cristiana y que está carcomiendo la vida de cientos de creyentes sobre la paz de esta tierra. En medio de eso todavía quedan hombres y mujeres que no han doblado su rodilla delante de Baal. Alabado sea el Señor en esta hora. Pero hay que combatir. ¿Ah? Ardientemente. Por la fe, dice la Biblia, que una vez no fue dada. Porque han entrado entre vosotros hombres encubiertos. Y termino con esto. ¿Sabe lo que dice? Que niegan a Jesucristo y a Dios. Ahora, oiga bien, que con esto voy a terminar. No es que se paran delante de la gente a negar a Dios y a negar a Jesucristo con su boca. Eso no es. Porque si lo hicieran así, ya no están encubiertos. Usted no va a seguir a nadie que le niegue a Jesucristo públicamente con su boca. ¿Ah? Ahí dice que están encubiertos. Así que si están encubiertos, todos ellos lo hacen religiosamente. ¿Ah? Y usted ve que lo hacen religiosamente. Hermanita, dígame. Ay, hermano, si usted supiera que es que yo he cometido un pecado delante de Dios, hermana. No hable de esas cosas. Hable positivo. Hable fe. Pero hermano, es que yo le he faltado a Dios, hermana. Escúcheme. Escúcheme. Usted está en la gracia. Ya el Señor lo ha hecho todo. Pero hermano, es que usted tiene que escucharme. Mire que yo tengo una batalla, hermana. Yo le estoy hablando bendición y usted sigue hablando maldición. Hermana, alabe a Dios. Pero hermano, aconseja, hermana, es tiempo de alabar a Dios. Alábelo. Pero hermano, es que el pecado, no me hable más de pecado. Alabe a Dios. Oh, gloria a Dios, aleluya, aleluya. Eso es, hermanita, siga, siga, siga, siga, hermanita, siga. Adórelo. Adore, alabe. Santo, santo, eso es, siga, siga. ¿Se siente mejor? Bueno, hermano. Está muy bien, hermanita. Dios la bendiga, te va a tener otra hermana. ¿Ah? Hello. Ustedes tienen que cuidarse. Porque dentro de los seminarios evangélicos hoy en día se está dando una clase de psicología cristiana. ¿Oyó? Cuando yo estudié, esa no la daban todavía. Y si la daban, parece que donde yo estudié no creían en eso, porque no la pusieron en el currículo. Pero ahora la gran mayoría de los seminarios la tienen. La clase de psicología pastoral. Ah, donde le enseñan a usted un montón de cosas acerca de la mente de las personas y un montón de cosas para que usted trabaje no desde el punto del poder del Espíritu Santo, sino del poder de la mente. Entonces la psicología le enseña a usted que usted puede controlar la mente de una persona con las palabras que usted habla y hasta con la música que le pone. Y por eso es que usted ve que usted entra a una tienda temprano por la mañana y la música que le tienen es lenta. Perdón, es rápida. Sí, porque usted está lleno de fuerza. Y entonces usted puede entrar por la mañana y hacer sus cosas. No, lenta, es lenta, porque usted está llena de fuerza. Así es. La música de por la mañana es lenta, porque usted está lleno de fuerza, según la psicología. Y usted va y se mueve rápido. Pero los que entran por la tarde ya entran un poquito más cansados. Ustedes ya no tienen tanta rapidez para moverse, entonces ellos le meten una música rápida. Entonces, mientras están en la tienda, la música los controla. Y entraron a la tienda así todos desganados, muertos. Ah, yo no tengo fuerza ni nada. Yo no sé ni por qué yo me entré aquí para comprar aquí en este lugar cuando yo tengo fuerza ni para comprar. Y de momento sale la música. ¡Ah! Y hay unos doctores en teología que han cogido la psicología cristiana, que están controlando un pueblo hasta con la música que le ponen. Se quedan callados, ¿ah? ¡Ay! Así dice el Espíritu de Dios en esta noche. están trabajando en la mente de mi pueblo, no con el poder de mi espíritu, sino con el poder del conocimiento humano. Y unos cuantos ignorantes que hay por ahí están cayendo en sus garras. Pero yo llamo a mi iglesia a combatir ardientemente por la fe que una vez le ha sido dada a los santos, porque hombres han entrado perversos encubiertamente entre vosotros, hombres impíos que han tomado como libertinaje la gracia de Dios. Alabado sea el Señor en esta hora. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia en esta noche. Póngase de pie.